Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con The Loaded Whispers, que es el seudónimo que Sid Lane utilizó en sus primeros discos. Esta canción maya aparecía primero en su álbum de debut de 2004, Sola, en la versión que acabas de escuchar y que ya estaba bastante bien. Ocurre que ahora en 2011 la ha recuperado intercalando al principio el tema In Heaven de la película de David Lynch, Cabeza Borradora. Vamos entonces con esta nueva aparición de la canción maya, incluida en el nuevo álbum Hypatia de Sid Lane. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got your good things, and se nota la diferencia entre estas dos versiones de la canción maya que hemos escuchado al comienzo del presente y segundo monográfico dedicado a esta cantautora irlandesa. En la segunda, la que aparece en su nuevo álbum Hypatia, pues sigue estando en primer plano la guitarra acústica, pero se oyen algunos otros instrumentos de fondo y también se añadió el detalle de esa primera versión del tema In Heaven de la película de David Lynch, Cabeza Borradora. Y vamos ahora a detenernos durante un buen rato en este álbum Hypatia, el primero que ha sacado Syd Lane en el presente año, con temas como el que viene ahora, Eliza Jane. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hoy jueves estamos escuchando las maravillosas canciones de Sid Lane. Esta era Eliza Jane, de su álbum Hypatia. Lo masterizó Jason Raspa, que publica música como Frogville, y seguimos encontrando aquí la colaboración de Jeremiah James en las letras, aunque cada vez con más frecuencia Sid Lane se encarga ella sola también de ese aspecto. Te recuerdo que Jeremiah James es el compañero de Sid Lane y un poeta con su propia carrera en solitario. Y tenemos ahora otro tema de este trabajo que tanto nos ha gustado, de 2011, de Sid Lane. Este se llama Grace. Left me where Seguimos con nuestro monográfico dedicado a la cantautora irlandesa Sid Lane. Esta es la segunda semana que escuchamos su música. El jueves pasado pusimos temas de sus primeros 4 o 5 trabajos y hoy nos estamos centrando en los dos que ha sacado este año. En primer lugar, el titulado Hypatia, que incluye temas como este Grace. Y por supuesto, ese nombre que da título al álbum, Hypatia, se refiere a la protagonista de la película de Alejandro Amenábar, Ágora. Luego, cada una de las canciones tiene un nombre de mujer, pero el papel protagonista se le concede a esta filósofa y astrónoma que vivió en Egipto y que murió de forma violenta. Y luego otro de los temas, por ejemplo, está dedicado a Gorgo, que fue una reina de Esparta. Vamos a escucharlo a continuación. Pues otro tema más del álbum Hypatia de Sid Lane, al igual que sus últimos trabajos, se puede descargar desde la plataforma Bandcamp. Y vamos ya con la última canción que vamos a escuchar del álbum en cuestión, esta Molly. Thank you. Con este tema, Molly, terminamos nuestro repaso al álbum Hypatia de Syd Lane, el primero que ha sacado este año. Y resulta que a finales de 2009 nuestra protagonista sintió una auténtica descarga de inspiración y grabó en cuestión de horas material para un álbum completo. Ese es el The Solstice Sessions, las sesiones de solsticio, que luego sería recompuesto y regrabado en un trabajo posterior del que te hablamos en un momento. Pero primero vamos a escuchar este tema de las sesiones del solsticio, You for Me. Yeah, man, I'm ready. Press the button. I don't care when people stare, but they look so mean, and I'm scared to smile. Open up your heart and see the man for me. Estas grabaciones de las sesiones de solsticio pues tienen más o menos la calidad de una demo. Las grabó Syd Lane en cuestión de horas a finales de 2009, poco después de haberlas escrito. Fue un proceso muy espontáneo. Y resulta que en 2009 no apareció ningún álbum de esta artista, pero en 2011 se ha resarcido, y eso que todavía no ha terminado el año, con sus dos mejores trabajos. En primer lugar, Hypatia, del que ya hemos escuchado varias canciones, y luego Solsticio, que es una versión mejorada y con algún tema nuevo de aquellas sesiones del solsticio, para comprobar la diferencia en la producción entre un álbum y otro, vamos a escuchar la nueva versión del tema que acabamos de poner, You for Me. Thank you. La cosa cambia, desde luego, en esta nueva versión del tema You For Me, aparecido en el álbum Solsticio de Sid Lane. Encontramos en primer lugar una introducción, una instrumentación más cuidada y sobre todo el añadido de esas armonías vocales que son una de las características más destacadas de su música. El caso es que el hecho de que pudiera grabar esas canciones tan rápido, aunque ahora las haya recuperado, concuerda con una afirmación que Sid Lane hacía en una entrevista, diciendo que ella no escribe en realidad canciones, sino que le llegan cuando está soñando, cuando está haciendo una tarea cotidiana o en cualquier otro momento. Se le aparecen en una forma completa y ella simplemente pues las traduce o las traslada a los instrumentos. Según ella, nunca podría sentarse y elegir escribir una canción de manera voluntaria. Otro de los temas de este álbum Solsticio, el más reciente que tiene publicado Sid Lane, es el siguiente: Simple Pleasures for the Complex, placeres sencillos para los complejos. Simple Pleasures for the Complex es un tema que resume un poco la filosofía existencial de Sid Lane y que puedes encontrar en su álbum Solsticio, el segundo que ha publicado este año en la plataforma Bandcamp y también se puede descargar desde su página web. En total, estamos ante la octava entrada en su discografía y hemos podido comprobar desde la semana pasada cómo ha ido evolucionando, sobre todo en las labores de producción, porque te recuerdo que toda su música la graba ella en un estudio casero y apenas sin colaboración externa, solo de vez en cuando Jeremiah James le echa una mano, pero sobre todo en las letras. Por tanto, resulta difícil imaginar cuáles serán los próximos pasos de Sid Lane, pero ella creo que es una artista bastante coherente y su música homogénea. Por lo tanto, a quien le guste alguna de sus canciones podrá disfrutar con la mayoría de su repertorio. Tenemos a continuación otro de los temas del álbum Solsticio, este himno del deseo. El pop barroco de los años 60, el folk y la psicodelia, todo esto se mezcla con una visión muy personal en la música de Sid Lane. El enésimo ejemplo lo tenemos en este tema, Himno del Deseo, incluido como los que estamos escuchando en esta última parte del programa, en su álbum Solsticio. Además, las letras de esta canción tienen una cita del gran autor William Blake. Otro dato que te puedo comentar es que Sid Lane da pocos conciertos, sobre todo le gusta grabar en su estudio casero, pero sí que ha subido a los escenarios en algunas ocasiones y de hecho llegó a actuar de telonera del grupo Mercury Rev. Bueno, otro tema más de Sid Lane para ir terminando esta edición de hoy de Indagile 23 es el siguiente: My Reach Exceeds My Grasp. My Reach Exceeds My Grasp. Es el título de esta canción de Sid Lane, de su álbum Solsticio, que escuchamos en la recta final de esta edición de Intangible 23, dedicada a esta cantautora irlandesa y multiinstrumentista. Todos los sonidos que escuchamos los ha generado ella, y dice que se considera capaz de aprender y tocar cualquier instrumento. Basta con que lo tenga a mano y en poco tiempo lo domina, o al menos es capaz de usarlo para sus fines. Desde luego que muchas de las canciones que hemos puesto aquí a lo largo de estas dos semanas pues entran dentro de la categoría de baladas de velocidad moderada. Sid Lane tiene otros temas más animados y con guitarras eléctricas, pero la verdad que esa faceta suya no me convence tanto ni mucho menos. Pero bueno, otro tema muy característico, empezando ya por su título, es el siguiente: I Died for Beauty. Yo morí por la belleza. Thank you. morir por la belleza, I Died for Beauty. Es esta la última canción que escuchamos del álbum Solsticio de Sid Lane. Y para terminar, pues volvemos a su otro trabajo de 2011, Hypatia, con un tema algo más breve, se titula Kate. Picking daisies, daffodils to find. I can't think of a better way to spend my time. They all tell me that it isn't right. I don't argue, nobody is worth the fight. For I have seen the tema Kate del álbum Hypatia ha sido la breve conclusión a la segunda parte de nuestro monográfico dedicado a la cantautora irlandesa Sid Lane. Toda su música, sus 8 discos, se pueden descargar desde su página web, donde además siempre está colgando cosas, reflexiones, enlaces a la música que le gustan, versiones adicionales que luego no aparecerán en sus discos, etc. Nos ha gustado mucho su filosofía y sobre todo su forma de hacer música aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, nos despedimos ya hasta el mes de septiembre. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Volveremos a escuchar entonces cosas completamente distintas.